수와 수는 반인 가 Number one, two, three, go 하는 끝까지 너의 반응 보낼 기회는 끝나고 말았지 꿀을 시키니 너 하는 것 같지 너 했던 이 말하다 Now you left with nada. nada 이제 내가 다가 오는 것만 love Say goodbye to my baby What we pass you by Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal en inicio del mes? ¿Cómo andan todos? Bienvenidas a las 10 con Ayuma. Es... Perdón por el retraso, una disculpa. Hoy sí, muy apenas llegué, vengo aterrizando. Por eso me demoré un poquito en entrar. Espero me estén escuchando bien. Si escuchan mi micro medio raro, me avisan porque a veces se escucha medio fillín. Entonces, pues gracias por venir a escucharme. Un saludote a todos aquellos que andan por acá. Váyanse conectando al chat. Si no andaban conectados, pues ya conéctense porque quiero ver a quién le voy a mandar saluditos el día de hoy. Bueno, vamos a saludar a los que andan aquí en el chat, que por lo veo tres personitas. Ay, bueno, por lo menos son tres. No, pero pues yo creo algunos andan todavía trabajando. Otros andan en salida laboral, o sea que ya andan de camino a casa, con cuidado, con mucho cuidado. Cuidado con las lluvias, no se mojen porque luego se enferman. Y pues no, no se trata de eso. Ok, saludos a Katia, que anda por aquí, a mi querida Katia. A Snooki Head, a Smoonskin. Muy bien, chicos, bienvenidos. Bienvenidos a las 10 con Ayuma, este nuevo mes en este. Ahora sí empezamos la segunda parte del año 2019. Un saludo a todas nuestras páginas, a God7 Access México, Double S Fire One Verdosas de Corazón, Cerdo Conejo, Hacia Love Story, Doramas y Películas, a Jason Club de Fans, Block Myopa, a Blackpink in You Area, a Unishop y a todos los que nos escuchan en kpop.es y TuneIn. Un saludo a todos. Voy a checar quién, no sé si anda por ahí Candy. Un saludo a mi querida Candy. No sé si también por ahí ande Ángel, que a veces anda por ahí en las sombras. Un saludote a todos aquellos. De hecho, hoy no sé qué les pasa, qué les sucede. ¿Será porque es lunes? Es el lunes, día de no tengo flojera. Hola a todos, no sé. Hasta el chat de WhatsApp está muy tranquilo. No sé si es el clima, la lluvia, no sé. Bueno, el día de hoy les... el tema de mi programa del día de hoy es muy emocionante. ¿Por qué? Porque hoy les voy a hablar. En mi top les tengo 10 cancioncitas donde hablamos de peligro, peligro, peligro, peligro, peligro en todos sus derivados. Canciones que se llaman Danger, Dangerous o Tamanche, algo así. Ah, ya saben, mi pronunciación es rara y extraña y XX. Bueno, ok, mientras esperamos a ver quién más nos se conecta, se reporta para mandarles saluditos. Hola Candy, ¿cómo andas? ¿Sí qué? Sí Candy, me dijiste que sí, pero ¿sí qué? Ya llegué, aire. Respira profundo Candy, tranquila, tranquila, relax, relax, ya estás aquí, ya llegaste, relájate y disfruta. Muy bien chicos, voy a abrir pedidos, voy a hacer uno por persona y si me queda más tiempecito pues les doy otro más, ¿sí? ¿Qué pudiéramos hacer? Sí, uno por persona, igual y alguien se reporta y me manda, me solicita más cancioncitas. Sus pedidos sonarán después de mi querido top. No hablo de Chiopi. No, señores, de él no. Yo qué más quisiera. Sí, ya se me nota que mi marido ya viene de regreso, ¿verdad? Bueno, pero no, así no es. Del top de Ayuma, después de este top escucharemos todos sus pedidos, chicos. Bueno, como les comentaba, el tema de mi top de hoy es el peligro. Peligro, peligro, peligro, peligro, peligro. ¿Qué les parece si iniciamos con nuestro bello y hermoso top? Y no estoy hablando de Tiopi. Ok, la traumada no vino. Bueno. Bueno, sí, ¿por qué no? Vamos a empezar con nuestra canción número 10, número 9 y número 8. Vamos a disfrutar, vamos a escuchar a Taemin, BTS y FX. Vámonos con nuestras dos cancioncitas. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop. Ay, perdón, todavía no me familiarizo con él. Disculpen, es que todavía no me acostumbré. Discúlpenme. Ah, esto es mucho gracioso, perdón, me van a engañar. Que ya me lo debo de saber, pero ¿qué creen? Que no me la sé. Bueno, chicos, vámonos con el top. Y están en Station K-Pop. Un viaje. Singing, you got the sun on the key.

Matrix dumping gum to your pumpkin. Oh, I just wanna tell you I'm in danger now. Vamos la radio. A partir de ahora seremos Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Prepárate para comenzar este largo viaje, que sin ti no sería posible. Trabajaremos duro para traerte la música y programación que a ti te gusta junto a tus DJs favoritos. Mantente atento, que todos juntos seremos Station K-Pop. Permission, made my decision to test my limits, 'cause it's my business. Ok, chicos, regresé, ando por aquí, ya volví. Te mojaste, Diana, ni modo. A ver, eso te pasa por salir sin paraguas. ¿Dónde andabas que ya te mojaste y llegaste como sopa? Eres Diana Sopa. Ok. Ok, no. Veamos quién se conectó. Aunque no me hable. Está TJ Gala. TJ Gala, hola. ¿Cómo te fue en tu concierto con las Momolan? Bueno, me imagino que al rato nos va a platicar en su programa. Así es que después de que yo salga, no se vayan. Bueno, no sé, yo sé que se van a conectar más porque viene el DJ Conce de los lunes. Au. Un saludo a quien más. Fanny, ¿qué dice? BTS me trajo. De hecho, siempre aparece cuando BTS suena. Es su Fanny señal. A DJ. ¿Qué? ¿DJ B? ¿V? Bueno, solo sé que es DJ B. Es Rebeca. Creo que sí, ¿verdad? Hola, gracias por andar por aquí. Ay. Dice, son mismos títulos, aunque no sean puros de K-pop. De hecho, si estamos escuchando puro K-pop, excepto mi canción que tengo de Hijo de mi alma. Ah, mi gato se robó algo. Ay, no puede ser. De preferencia, bueno, el top lo hice de 10 canciones de K-pop que se llaman. Coinciden con Danger, Dangerous y Damage. Hay algo así. Pero la única que tengo de fondo es que no es K-pop, es Danger Woman, que es de, ¿cómo se llama? Ariana Grande. Y pero sus pedidos, pues sí, sus pedidos tienen que ser de K-pop, porque ¿qué creen? Estamos en una radio de K-pop. Y sí. Pues sí, es más, regáñenme porque tengo el fondo de una canción que no es K-pop. A ver, díganme algo. Bueno, no, porque luego me siento mal. Ok. Escuchamos a Taemin en el número 10. Número 10. Escuchamos Danger, que es una canción que salió en 2014 del álbum Ace. ¿A ustedes les gusta? A mí no solo me gusta la canción, me gusta el video, me gusta el timing, es vaya chenchualón. Oh, sí, me gusta. Les voy a decir lo que yo estaba así, dije, les voy a leer de lo que dice el puro corito. Yo no sé, dice, peligro esta noche, peligro, te robaré. No, es que esto algo quiere decir, algo, demasiada sugerente, ok. Recuerdo que todavía estoy en horario familiar, díganme algo, regáñenme. Bueno, no. En la semana me mandaron un reportito en donde una chica que se llama Ais Ayala mandó un saludito que escucha mi programa. Imagino que a través de las páginas de Facebook, un saludito a ella. Muchas gracias por escucharme. Alguien que por fin preguntó por mi programa. Ok, no, ya. Bueno, en el número 9 escuchamos a BTS con Danger. Es una canción del 2014 del álbum Dark Wheel. Sí, sí. Una canción muy bueno. Les iba a decir que con esa los conocí, pero no, yo no los conocí con esa canción, yo los conocí con otra. A ver, de las tres, ¿cuál les gusta más? Bueno, algunos, las tres son bastante conocidas. Bueno, en el número 8 escuchamos a FX. Es una canción del 2011 del álbum Pinocchio. A ver, ¿alguno de ustedes no había escuchado una de esas tres canciones? No, díganme, platíquenme. No importa que vayan en el metro. Me dice, como las Shaggy's a veces van en el metro y me va escuchando. Y también va alegando. ¿No? Diana dice que está en clases. Muy bien. Estás en clases, pero me estás... Estás escuchando en clases, qué tramposilla. No, está bien, ya estamos en últimos días de la estudiada, de la ir a la escuela, ya sé. Está bien, ya me regañaron porque tengo a Ariana Grande. A ver, pero un momento, ¿me van a regañar porque tengo a Ariana Grande porque es Ariana Grande o porque no es K-pop? A ver, explíquenme eso, ya me van a dar un chanclazo. Mamá Jean ya me iba a dar un mojín, ya me iba a dar un chanclazo. Ay, no. ¿Por qué es que estamos hablando de Danger? Y ella es una Danger Woman así como yo. Ok, no. Mejor vámonos con el número 7, 6 y 5 de nuestro top. Chicos, les recuerdo que tengo aún pedidos abiertos. Sí, aún hay pedidos. Sí, todavía alcanzo perfectamente pediditos. Pueden mandarlo en privado. Cualquier pedido. No importa, cualquier canción. Siempre y cuando sea K-pop. Bueno, vámonos con el siguiente bloquecito de canciones que les traigo para ustedes. Estas son las 10 con Ayuma Yenes. Y están en este... Don't need permission. Girl, you are so sexy. Let me catch my breath. 주문해 오는 듯한 묘한 손짓. Girl, you're so damn sexy. Make me lose my mind. 빛을 머금한 듯한 눈이 부신 skin. 쏟아져 나오는 아직 I'm done. your name on, name on. Come and put your name on. Come and put your name on, name on. Come and put your name on. Come and put your name on, name on. Come and put your name on. Come and put your name on, name on. Regresé, chicos. Creo que me van a maltratar más por mi canción de... Ok, ya la voy a cambiar. Ya, ahorita la cambio. La verdad, pues sí, sí me gusta Ariana Grande. No, no es así como que digas, ay, no, vieja fea. No, la neta no. Me da igual. Pero hay algunas dos, tres rolillas que sí, porque no, me gustan, no lo niego. Las escucho, sí, también. que me sorprendió aquella fotografía es con el galletón. Ah, sí, también yo dije, oh, bueno, me ahorro mis comentarios porque sí. Ok, bueno, escuchamos, ¿qué escuchamos? Dangerous de Attention y del 2015 del álbum Tom Secret. Les iba a poner la versión japonesa que me alaica mucho, me agrada. Siempre me dicen que porque saco palabras raras y que de dónde las saco, no sé. Sabe, así soy de loca. Ah, están muy callados. Parece que estoy sola. Si están ahí, alguien por ahí. Ya salieron del trabajo. ¿Ya? Van camino a sus casas. ¿Sí? No, pues, con cuidado. Se me hace que les hizo daño eso de la lluvia. Eso del cambio de estación. Chicos, ya estamos en verano. Ya empiezan las lluvias. Claro que, pues sí, la tormentilla que cayó en Guadalajara estuvo media rara, ¿verdad? Que andaba por aquellos rumbos y muy preocupados me marcaron que cómo andaba y que no sé qué. Pues bien, el granizo altamente grande. Pero no, nada más lo pasé y lo vi. Pero gracias a Dios, todo bien. ¿Y ustedes qué me dicen? Bueno, mejor no. En el número 6 escuchamos a una de las unidades de Super Junior. A ver, ¿cómo se pudiera pronunciar? Yo siempre he tenido la duda de cómo pronuncian las ELF. El TNA. La subunidad de Don Jay. Ay, perdón, no soy ELF y se nota. Sí me gustan, pero de hecho es mi chip favorito, pero eso no significa que sepa pronunciar bien sus nombres. Ay, ok. Bueno, ya me cayó. Bueno, escuchamos esa cancioncita Danger de este año. Es la más nueva de todo el top. Es el tercer mini álbum de ellos como subunidad. Y la verdad, se ven bastante, bastante bien. Sí, oh, sí. Esa. Es que estaba analizando cada uno de los videos que les he puesto y me quedo pensando, realmente lo peligroso es ver el video, ese es lo peligroso, porque están, oye, sí están muy bien, se ven bastante guapetones todos y si dan como que, ay, bueno, ok, ya, niña, contrólese, son las 7 de la tarde, aún. A ver, según producción de Station, ¿después de qué horario deja de ser horario familiar? O según las leyes de la telecomunicación. A ver, si alguien sabe que me diga. Es que ahora no veo a la ñorita. Y la ñorita es la que a veces me dice, ¡controle, señora! Porque está en horario familiar. Y yo, ¡oh, sí, lo siento! Y ya. La que me da mis apps. Mis apps, ¿cómo se llama? Virtuales. ¡Ay, Cátola! Y la Diana. La neta sí me dejó la lluvia muy mal. Estoy toda mojada. No, pues ni modo. Ya ve. Pero pues si todo el mundo sabe que ya va a llover, ¿por qué no se llevó su paraguas? A ver, señora Diana. Señora Dramas. Ok. Bueno, hoy nadie quiere pedidos, ¿qué? ¿Me van a dejar el último bloque así ya? DJ Gala dice, según yo, desde las 10 de la noche. ¡Ay, tan tarde! No, pues controlaré mi pico 3 horas más. Desde las 10, ups. Bueno, por eso digo que mejor me callo. En el número 5 escuchamos... escuchamos a Dangerous Gear. Esta canción se las puse con un grupo que se llama Sun Tunes San Junse, que su significado, de hecho sus, pues su nombre corto son las tres S's, como en lugar de double S es triple S. Y este, aquí lo curioso es que no sabía si ponerlas con las originales, y sí, sí se las puse con las originales. ¿Por qué? Porque también salió esta canción cantado por Blackpink. Pero pues ahora sí que la canción oficial es de estas chicas que salieron de Mix 9, que es un concurso de televisión que hizo Papá GY, o ex Papá GY. No, en ese entonces era. Y salió en enero del 2018. Pero Blackpink, pues las hemos escuchado, fue una cantar esa canción. Bueno, yo la encontré, yo anduve buscando y era la que me salía. Sí, échenme sus pedidos de quien quieran, mientras sea K-pop, como le dice a Doña Dramas, que ya se puso a llorar. Por algo te digo Doña Dramas, doña. Ay, doña. No sabía que iba a llover. Estamos en verano, o sea, en verano una de las cosas, si mal no me equivoco, y si me equivoco, pues ya me equivoqué y ni modo. Pero yo que sepa, en verano es una de las características que llueva. Claro que, pues como estamos apenas iniciando verano, uno piensa que no va a llover tan seguido, pero sí. Así es que salgan con paraguas, impermeable, cambio de ropa y con sus protectores de botas. Sí, ya salió ese producto. No sé, creo fue invento japonés, qué sé yo, no lo sé. Lo ignoro, pero sí lo vi. Son unas botitas con cierrecitas y para que cubras esas. Salir preparada. Ok, bueno, pues ya ni llorar es bueno, doña Dramas. Báñese, y cámbiese y échese un tencito calientito y acuéstese. Ah, lo que está en clases, no, pues ni modo, hasta que salga. Sígale echando ganas en clases. Cierto, cierto, cierto. Ok. Ya cállenme porque si no me entretengo. Chicos, no olviden que ya este mes me pongo al corriente y regresamos a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestra programación normal. Recuerden que el próximo lunes tenemos semana de rock. Si alguien tiene algo en específico que platicarme, o sea, que solicitarme acerca de la segunda semana de K-Rock, con mucho gusto, sí, yo voy a ver la manera de manejarlo. Por lo pronto voy a seguirles comentando acerca durante esta semana y la otra. Bueno, durante este mes voy a seguirles platicando un poquito más de de lo que es ya se me fue. Bueno, ahorita me acuerdo. Se me fue la palabra, perdón. Y para nuestra segunda semana, nuestra cuarta semana, recuerden que volvemos al Tu Canción, Tu Historia. Claro que sí. Para el mes de bueno, sí, para que se pongan listos y me hagan el favor de acompañarme y no olviden mi programación. Y yo creo, por estos días, ahora sí, espero no tardarme y tener mi post para avisarles bien. Que sepan y no falten, porque si no, Ayuma pone falta. Y esa falta vale más que la de la escuela. Sí. No, ya, ¿cómo da nata? Bueno, no. Llegó Candy. Ay, Candy, a ver, otro pedido más. Doña Dulce. Sí, mujer, sí, sí. Muy bien. Vámonos con dos cancioncitas más del top. Sí, el top. Y todavía tengo pedidos abiertos, chicos. Todavía tengo pedidos abiertos. Todavía hay tiempo para que ustedes me digan: Ayuma, ¿podrías ponerme esta canción? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Ahorita en unos momentos más se los pongo. Bueno, yo no sé qué les pasa a mi horario, porque les tengo que andar rogando para que les, para ponerles musiquita. Yo por mi encantada les pongo una saqueada bien perrona. Ah, sí, cierto. Ay, bueno, sí. Bueno. Bueno, vámonos con dos cancioncitas más. Vámonos al número 4 y número 3 del top de Ayuma. Y regresamos. Neke nomu uyeomhae. 처음엔 당연하지요. 어딜 봐도 완벽해 너무 아름다워. 말이 안 돼 사람이 아니야 you a flower. Welcome to the G-world 여기로 다가와 flying bird 어디든지 날아가 you my world. 알고 싶어 나를 열어줄래 네 마음 그래 원한다면 뭐든지 다 I will give you my all. I can give you my heart. We are head of the wheel. We don't talk about the wheel. You would have my don't let you go. I'm gonna get you out of the wheel. We are head of the wheel. To that head, Yeah. 평소에 조금 들이대서도 이번엔 정말 달라 선수처럼 보여도 난 여자를 가려 나를 한번 믿어봐 가식은 절대 아니야 회를 한번 쏠게 이건 나의 사심이야 You're a beautiful girl Let me tell you what I do for you girl 한날에 한 번씩 해외로 여행 믿고 갈게 나 그 정도는 염두 그걸로 부족하면 말해봐 뭐든지 나타나게 해줄게 난 너의 마술사 요리사도 아니면서 뭘 그렇게 가늘 봐 나랑 바로 떠나자 싫다면 우리 앞에도 10002처럼 많이 봐 We are head of the wheel 왜 넌 자꾸 말하시오 누구다 말도 난 지겨 들어갔지 뻔하게 난 것 중 하나겠지 We are head of the wheel 대단해 넌 어쩌면 당연하지 나 태어나서부터 여지껏 이런 감정은 처음이야 아직도 느끼지가 않아 네가 계속 흔들고 있어 내 맘 So 오늘 밤 네 주위에 남자들이 넘치고 수없이 많아도 I don't give up It is gonna be okay 너와 같이 애를 바라볼래 So mama go and do that I know you want it too go and do that We are head of the wheel 왜 넌 자꾸 말하시오 들어갔지 뻔하게 난 것 중 하나겠지 위험해 너 위험해 대단해 너 나 어지러워 위로 니 미모에와 빠져나올 수 없어 어쩌면 당연하지 라라라라 Feel so good 라라라라 Feel so good 라라라라 Feel so good I feel right 라라라라 Feel so good So 빠져나올 수 없어 어쩌면 당연하지 Hey, regresé, me asusté. Oh my gosh, me asusté y casi me brinco toda. Bueno, se me pasa toda la canción. Y es que vi un fantasma por aquí y me dio así como una calabaza. Una calabaza. Andaba aquí de metiche, bueno, anda. y me chuté y dije, no, ya me voy, ya se acabó el programa, muchas gracias, sale, bye. Ok, no, pues. ¡Hello, Sanji! ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por estos rumbos lejanos? Ok, chicos, les recuerdo, todavía tengo pedidos al aire. Y si no, pues ya me voy temprano. Y sirve de que esta, por el día de hoy, no me robo minutos. No le robo minutos a DJ Kala. Ok, no. Escuchamos a Highland Dangerous 2017 con su álbum Can You Feel It? Sí. Y escuchamos a Gray, Les Gray. De hecho, si recuerdan la semana pasada que les hice un especial de Jay Park, el Gray, sí, también está dentro de su compañía y también es un gran músico, es un rapero. Y a ver si también luego les hago un programita de ese junto con Loco. Son muy buenos, la verdad. Me agradan mucho. Tienen muy buenas rolitas. Y su cancioncita es del 2013 y del álbum Call Me Gray. Sí, sí, sí, claro que sí. Bueno, chicos, ya estamos casi a punto de terminar este top. Y no es del top de mi marido. Pésele a quien le pese. Ay, sí. Hablando de cosas raras y extrañas en este chat. Dice, las calabazas son las criaturas más sexys de todo el mundo. Ajá, si tú lo dices. Ok, sí, cuando Sanji cree que Tío P es suyo. Ajá, ¿algo más? ¿Algo más que quieras agregar, Sanji? ¿No? ¿Ya es todo? Bueno, sale, bye. Ok, vámonos por los últimos números de mi top. Y es mi top. Vamos a escuchar las dos últimas canciones del top de Ayuma. Y regresamos, chicos. Están en Station K-Pop. Un viaje